apertura, muy poquito, y el viernes creo que se espera algún tipo de inestabilidad, ¿no? De para... nuevo lluvia. Sí, empieza a haber un poquito de probabilidad que el sábado ya parece fuerte, entre 10 y 40%. El diputado Marcos Clery, que ya está hablando. En vivo. En vivo. Así que en el aire. Una especie de periodista ya, Marcos. Y mira, pasa mejor... que nosotros, me decía eso el fin de semana, este otro dirigente político que crucé, dice... Se están yendo tantos periodistas para la política que nosotros ahora vamos a ir para el periodismo. Claro, algunos dicen eso. Sí, igual creo que vos haces una gran labor. Es difícil igualar tu performance. Absolutamente. Pero también vos sos claramente objetivo. Decís desde dónde hablás. Exactamente. Que es lo más, es lo no solo sincero, sino es lo que corresponde, es lo correcto. Hace rato que hay que exactamente identificarse. Algunos cuando dicen que son independientes... Periodismo independiente. No son. Sabemos dónde terminan. Claro, terminan todos siendo candidatos de Cambiemos, del PRO, pero además de eso, siempre tienen una opinión sesgada. Pero tratan de decirte que es una opinión lavada. El periodismo independiente, sí. Tan, este anunciado y pronosticado en estos tiempos. Bueno, ¿cómo va? ¿Bien? Bien, ¿cómo empezaste la semana? Muy bien. Muy bien. Muy bien, sí, sí. ¿Cómo sí. venís del jueves, ese hermoso que pasamos? No, muy lindo, me parece muy interesante. ¿Por dónde estabas? Épico, histórico. Y de tres cuartos plaza, más o menos. Sí, estaba lleno. Estaba lleno, sí. Con mucha lluvia, sí. ¿Y nadie se movía? No se movía. No. ¿Silencio cuando hablaba ella? Sí, me hubiese gustado alguna foto más de arriba tomada, que no se tomó para ver las calles... Que sí, van a la hubo, playa porque estaban... Hubo las diagonales, sí hubo. Lo que pasa es que también había inestabilidad para los propios drones que tenían que sacar las fotos. Sí, claro, se complicó con la tormenta. Exactamente. ¿No? No, pero esas jornadas que marcan y quedan reflejadas a lo largo de la historia. Alegría. Mucha alegría. Yo noté en un sector... Terminamos después todos los abrazos, ¿viste? Sí, te haces, después de tantas horas te vas haciendo muy, muy conocido y amigo. Bueno, por supuesto, un sector que esperaba, alguien que esperaba algo más, algún anuncio más concreto. Yo acostumbro, cuando escucho a la vicepresidenta, a escuchar porque hace un análisis muy profundo y no esperar las frases a que todos esperamos. Yo espero un análisis más completo de lo que es la situación, de lo que viene, porque se anticipa, y de lo que hace cuando convoca, ¿no?, a distintos puntos a debatirlos y acordarlos, como hizo esos cuatro puntos que reflejó en su mensaje, ¿no? Sí, los cuatro puntos, más nos dijo, no le pidan a otros lo que no están dispuestos a hacer cada uno. A ver, está por ahí. Esta parte tenés. Está, mira, justo te quedó esa, ¿eh? Sí, pero ¿por qué? ¿Tomaste nota de eso? Todo el discurso. ¿Seguro? Sí. Pero así tomaron nota. Sí. Porque lo dice para todos. Sí, para todos y todas lo dijo. Está, a ver, escuchemos. Convocarlos a todos y a todas para que cada uno, cada una, en su lugar de estudio, de trabajo, en la calle, en el bondi o en el subte o en la bici, cuente y permita que este entramado de desinformación en cuanto a los verdaderos responsables de la situación que vive la Argentina en materia de endeudamiento, de falta de dólares, de corridas que tantas veces han asolado la República Argentina, esta vez la gente pueda decidir con claridad, pero sobre todo con información. Por eso, esto no es tarea de una persona, esto es tarea militante. Basta de pedirle al otro que haga cosas que nosotros no estamos dispuestos a hacer. Hay que romperse lo que hay que romperse. Y lo tienen que hacer todos y todas. Y hoy a la mañana, a las 3 de la mañana, estábamos en la puerta del CIF de Villa Gobernador Gálvez haciendo eso. Haciendo esa tarea militante junto con entraba un turno de trabajadores de la carne y estábamos ahí conversando con ellos, los que se paraban a conversar, que tenían que ingresar a trabajar, y creo que es por ahí, es por sectores, con organización, es contando qué queremos hacer en la provincia de Santa Fe, pero también hablando de estas dificultades, poniendo la cara, como nos enseñaron Néstor y Cristina, y esa es nuestra tarea. Después fuimos a un centro de salud municipal, observando que hoy lunes es día de extracción, cómo están las condiciones edilicias, conversando con la gente. Y verdaderamente es lo que hay que hacer lo correcto, y es la manera que tenemos todos para no regresar a un pasado, sino construir un futuro mejor, teniendo en cuenta la experiencia de Néstor y Cristina en el gobierno, que no fue magia, que es posible hacerlo, que se puede hacer con coraje y sin especulación, que no tiene que haber mezquindad, sino una acción concreta, Y eso es lo que nosotros estamos queriendo hacer en nuestra provincia de Santa Fe para gobernarla de forma efectiva. Uh-huh. Acá tenemos el tema de la inseguridad, que va a ser uno de los grandes temas de la campaña, que se va a dar, incluso cargando sobre ustedes, los candidatos vinculados con el peronismo, por la situación que se vive. ¿Cómo pensás enfrentar eso y qué proyecto tenés para eso? Mira, primero hay que tener dos cosas: la decisión política de enfrentar el crimen organizado y, segundo, poner el presupuesto y todos los recursos necesarios para que el Estado esté presente, cercano y resuelva esos conflictos. Con esas dos cosas, luego, todos tenemos que asumir el compromiso: o rompemos la matriz narco, o la matriz narco rompe nuestras vidas. Y desde esa premisa, volver a tener un Estado presente, cercano, que resuelva los conflictos, es mejorar el salario de los policías, sí, y exigirle también que el buen policía sea jerarquizado y el que esté fuera de la ley sea penado. Tenemos que trabajar en un programa de seguridad integral en donde el Estado esté cada 10 cuadras en centros cívicos en la ciudad de Rosario. ¿Y por qué digo esto? Algunos dicen hay que abrir comisarías, otros dicen hay que cerrar comisarías. No, hay que ir a un nivel superior. Tiene que haber un centro cívico donde esté la comisaría, el juzgado de atención para todos los días, para que las personas hagan las denuncias y tengan el estoy presente. Tiene que estar el centro de salud. ¿En los barrios? Sí, hoy no está. ¿Hoy cuál es la autoridad en el barrio? La autoridad en el barrio es el que tiene el arma o el que conduce el crimen organizado. El Estado no está. Y eso es por políticas neoliberales del Estado municipal, que viene gobernando el 83 a la fecha, con un paréntesis que fue el del gobierno de Héctor Caballero, y también que gobernaron a nivel provincial durante 12 años, que hicieron que la ciudadanía, como vio que eso no era la solución, votó un nuevo gobierno, que es el actual. Y ahora el gobernador actual, Perotti, nos convoca a una reunión en donde nosotros vamos a ir. Pero también acá quiero manifestar que hubo una mucha mezquindad y especulación por parte de él, porque cuando nos ofrecimos a llevar adelante un programa de seguridad como ministro de seguridad, nos dijo que no. Y ese programa de seguridad era salir no solo de la zona de confort, que puede tener cada uno, sino hacernos cargo. Camino Rosario, vivo en Rosario, recorrí toda la provincia de Santa Fe, fuera de la campaña, en campaña, veo que el resto de la provincia quiere que lo que pasa en Rosario no se exporte y que se resuelva. Y los que vivimos en Rosario sabemos que durante las noches hay alguna balacera y a la mañana es la noticia la balacera o algún asesinato. Y esto hay que resolverlo de una vez por todas. 130 homicidios. Esa es la parte de contextualizar. Ahora nosotros nos queremos hacer cargo de resolverlo. Con firmeza, enfrentando al crimen organizado, no cediendo por medio ni por conveniencia, sino avanzar, avanzar y avanzar. Y por eso queremos gobernar la provincia de Santa Fe. Nadie avanza sobre los líderes de todo esto. Es decir, seguimos con la batalla en los barrios, ¿no? Te digo algo. Marcando allí el grado de violencia. Parece que nadie sube. Te digo algo. Yo creo que los líderes que están en las cárceles y también lo que pasa en los barrios, todo está conectado. Pero principalmente hay alguna acción que lo que está buscando es desestabilización. Porque, insisto, vos sabés que a la noche va a suceder algún tipo de balacera y a la mañana siguiente es como que todos salimos a trabajar y a hacer nuestra vida normal. Balearon el comercio de los Rocuso y a la mañana la gente iba a comprar al comercio. Te balean una escuela y hoy nos está dando en 3 escuelas clases. Entonces, ¿cómo haces para tener un Estado presente? Primero, ¿cómo Rosario no tiene cámaras para cubrir toda la ciudad? Si tiene fotomulta, pero no tiene cámaras. Segundo, ¿cómo en cada uno de los lugares no tenés la posibilidad de prevenir? No hay una coordinación entre lo que es la policía y que tenés la misma cantidad de personas que son la seguridad privada. ¿Vos sabías que en la provincia de Santa Fe tenés la misma cantidad de efectivos policiales que la seguridad privada? Seguridad privada. Eso debería coordinarse. Tercero, ¿cuál es la información que recibe el ojo? El ojo es ese centro donde hay que alimentarlo de información. No solo es la inteligencia previa, sino después también la persecución de quien cometió el delito. Hay un montón de cosas que se tienen que hacer, que no es magia, pero para poder hacerlo hay que tener en claro que no hay que tener miedo, hay que tomar una decisión firme, que lo que somos hoy oposición u oficialismo, en el momento que los toque tenemos que trabajar en conjunto para enfrentar el crimen organizado y principalmente o rompemos al mundo narco o el mundo narco rompe la provincia. y esto es una situación límite. Por eso la gente está enojada y tiene ganas de ser parte de un proyecto que resuelva esto, de sumar su energía en un proyecto que resuelva esto, y nosotros los convocamos a que sean parte. Y la solución no pasa por militarizar, como proponen otros, ¿no? Mirá, que creen que tienen la fórmula mágica y que arrasan con todo de esa manera, como están anunciando, ¿no? Ellos son, es peligroso. No solo, ellos son parte del problema. Ellos, cuando con sus políticas neoliberales, lo que proponen eso ahora, hicieron que el Estado se retire. Y cuando el Estado se retiró, avanzó el crimen organizado. ¿Por qué? Porque el Estado dejó de construir ese tejido social. Entonces, alguien lo ocupa. Hoy, ¿quién hubiese pensado que podía valer una escuela cuando era el lugar donde se respetaba porque se buscaban tu hijo? ¿Por qué un centro de salud antes se cuidaba y ahora no? Nadie habla de las adicciones, el gran consumo que tenés en la ciudad de Rosario, el problema de salud mental que estamos teniendo. Se trata de mirar para otro lado y no ocuparse del problema. Hay que dejar de ser comentarista y pasar a la acción. Por eso, en su momento, nos ofrecimos como ministro de seguridad. Pero por mezquindad de Perotti, por especulación de Perotti... Le haces una crítica también al gobernador actual. Pero se lo dice siempre. Yo quiero que se hagan las cosas bien, que se hagan de forma correcta. Se lo he hecho público, se lo he hecho en privado. Y siempre aclarando, como dice Cristina, hasta uno de los nuestros siempre es mejor que cualquiera de los otros. Eso es siempre así. Y Cristina con claridad y Perón en esto son claros. Sí. Pero no puede haber mezquindad ni especulación. Lo que tiene que haber es decisión, coraje y firmeza. Ni consuelo, ni consuelo tampoco. Tampoco. Marcos, ¿no crees que son muchos candidatos en las PASO? ¿Cómo lo ves eso? ¿Cómo lo van a encarar? Mira, del peronismo, en la provincia, ¿no?, de Santa Fe. Sí. Hace más de un año nosotros definimos que queríamos construir esta propuesta para gobernar la provincia de Santa Fe. Y sin especulación avanzamos construyendo un programa de gobierno como lo que dice Cristina. Programa de gobierno que vamos anunciando en nuestras redes sociales, y después te voy a enumerar algunas cosas si querés. Dos, pero yo ya sabía que había mezquindad por parte del gobernador, porque cuando me ofrecí como ministro de seguridad dijo que no, y también vi que había especulación, como que hasta última hora con Marcelo Lewandowski y Perotti estuvieron negociando por un diputado más, un diputado menos, un concejal más, un concejal menos. Nosotros no entramos en eso. Nosotros definimos, como lo hicieron Néstor y Cristina, sin especulación, con coraje y con firmeza, decidimos avanzar y, por supuesto, brindarle a la ciudadanía la posibilidad de elegir a una persona que no solo representa el voto kirchnerista, sino que no especula con su cercanía a Cristina de un día para el otro o de acuerdo a la conveniencia, sino siempre hemos estado con Cristina y con Néstor, siempre vamos a seguir con Cristina y con Néstor, pero tomamos los mejores valores de ellos para llevarlo a la provincia de Santa Fe. Por eso queremos gobernar la provincia. Tenemos una propuesta, tenemos la decisión, queremos hacer con coraje el avance, porque a Néstor le decían que era imposible pagarle al fondo y le pagó. A Néstor le decían que era imposible avanzar contra la corte menemista y avanzó. No se puede, te decían. Y nosotros hay ejemplos que vimos cómo se avanzó y se retrocedió, como lo de Vicentín. Ahí quedamos a mitad de camino. No se puede hacer eso. No tiene que haber mezquindad ni especulación. Nosotros tenemos la firmeza, la convicción y el coraje para poder gobernar la provincia. ¿Hubo críticas, cierto sector, críticas a tu acuerdo con Rodenas y con el sector de Trasferri, senador provincial? Nosotros no hemos acordado con nadie en ese sentido. Y los que critican son los que estuvieron especulando hasta última hora para tratar de cerrar un acuerdo entre ellos, dejando todo el resto fuera. Y viste cómo es. Hoy siempre buscan el error en el otro y no se ven a sí mismos. Nosotros somos siempre coherentes, con las mismas convicciones. Soy de Rosario y camino a la ciudad de Rosario, como siempre lo he hecho, y recorrí toda la provincia de Santa Fe, antes de estar en campaña, durante la campaña, conversando con todas las instituciones. Y por eso queremos gobernar la provincia. ¿Pero cuál es el vínculo con el sector de Trasferri que está tan cuestionado? Están con Perotti. Todos los senadores que están contra Ferri están en la lista de Perotti y Lewandowski. Vamos a ser claros, son la lista oficial. ¿Algo más? Por favor. Entonces, a lo mejor alguno... Fue precisamente el sector que se opuso a... Que están, le mantengan los fueros a... A ver, están en la lista oficial. A Trasferri. Los senadores están en la lista oficial. Están con Lewandowski y con Perotti. Entonces, como diría Cristina, ¿no? A ver. ¿Qué están diciendo? Por favor. ¿Estarán todos juntos después para...? ¿Cómo nosotros lo ves? Debatimos ideas y propuestas. Nosotros queremos que nuestro plan de gobierno se lleve a cabo. Ese plan de gobierno que queremos llevar a cabo lo hacemos público en nuestras redes sociales, en marcosclerio.com.ar, y sabemos que tienen que ver con los cuatro ejes que planteó Cristina. Los cuatro ejes que planteó Cristina son claros y contundentes. Tiene que haber una articulación público y privado en los ejes estratégicos. Habló de litio y Vaca Muerta. Vaca Muerta, la estatización de YPF, reestatización, la voté con orgullo cuando otros dijeron que no, principalmente los del PRO. Pero en Santa Fe también tiene que tener un rol fundamental con el sector de nuestra materia prima, nuestro valor agregado. Hay que agregarle innovación, tecnología. No podemos seguir exportando materia prima. Ahí puede entrar lo de biodiesel, puede entrar, si hubiese avanzado y no retrocedido, la recuperación de Vicentín. ¿Sí? Y ahí tenés ejemplos de cuando uno está en un lado u otro con especulación y sin especulación. Nosotros siempre en el mismo lado, sin especulación, avanzando. Tiene que haber un procrear santafesino. No solo para resolver la crisis habitacional, sino para principalmente dinamizar la economía, generar puestos de trabajo y lograr una planificación urbana clara. Y esto es lo que nosotros creemos que tenemos que hacer en la provincia de Santa Fe. Más el Conectar Igualdad, más el boleto gratuito para los trabajadores. Todas estas cosas son posibles, tomando un eje fundamental como lo planteó Cristina, la articulación público-privada. Eso queremos hacer en la provincia de Santa Fe. Número dos. Tiene que haber un gran acuerdo. Principalmente nosotros tenemos que lograr tener una hoja de ruta para vencer al crimen organizado. Y acá no hay que retroceder un milímetro, sino todos los días tenemos que avanzar. No puede haber miedo, no puede haber convivencia ni conveniencia. Tenemos que avanzar todos los días para recuperar el territorio que tomó el crimen organizado. Uh-huh. Sin soluciones mágicas, sino con un Estado presente cercano. Inteligente, no un Estado más grande, un Estado más chico, no, un Estado eficiente, presente, que resuelva. ¿Tenemos un censo de cuántos chicos dejan la escuela por los problemas sociales que estamos teniendo? ¿Post pandemia más las crisis de inseguridad? ¿Qué nivel de alimentación tienen esos chicos? ¿Cuál es la orientación de nuestras escuelas para poder generar los puestos de trabajo de calidad y buen salario del presente y del futuro? Para nosotros la educación es el pilar fundamental. Como lo hizo Néstor y Cristina desde el programa Raíces, que volvieron los científicos y la mayor inversión en historia en educación, ciencia y tecnología. Santa Fe también lo puede hacer. Pero principalmente orientándonos hacia el mundo que viene con la revolución tecnológica 4.0, más la innovación que se agrega valor a que es nuestra materia prima, que es la que se termina exportando. Entonces hay muchas cosas por hacer, lo queremos hacer. No lo vamos a hacer solo, como dice Cristina. Si no, lo hacemos con un grupo humano, con un gran equipo de trabajo. Venís trabajando con eso. Y lo vamos a hacer, lo vamos a hacer posible. Te viniste con bastante tarea de allá, ¿eh? Pero esto lo conversábamos antes. Sí, cuando sí. No solo si siguen nuestras posibilidades de entrevista en medio, siempre venimos expresando lo mismo, pero principalmente por coherencia y por convicción, y porque es el camino que ella nos va dando. Nos va marcando que tiene que haber un trasvasamiento generacional, que tiene que haber una nueva generación, que esta nueva generación tenga una mirada innovadora con toda nuestra historia, pero que se ayorne a este presente y principalmente haga lo que tenga que hacer. Animarse, sí, que hay bastante que falta de eso, ¿eh? En la dirigencia. Quedan a mitad de camino. No solo quedan a mitad de camino. No avanzan como se espera. Son mezquinos y especulan. El cierre de lista lo demostró. Hasta las 23:30. Cerrando por un diputado más, un diputado menos. Eso es mezquindad y especulación. Eso no es kirchnerismo. El kirchnerismo es definición, certezas y avance. Y principalmente, como dice Cristina, yo siempre voy a representar al pueblo. No voy a ser nunca de los otros. No hay especulación. Hay coraje, hay firmeza, hay convicción y hay un proyecto acompañado por la ciudadanía. Eso queremos hacer en la provincia de Santa Fe. Gracias, Marcos. ¿Estuviste anoche en la cancha, no? Sí. Ay, ya hoy arrancaste. Y a las 3 de la mañana estábamos en la puerta del Swift y a las 7 en el dispensario de Alberdi. Bueno, ¿cómo seguís hoy? Y ahora me voy a Funes a ver el centro de monitoreo del Rolly Santa Cruz. De Rolly, exacto. Gracias, muy buen Marcos. Intendente. Así dicen, exactamente. Sí. Varios me han dicho. ¿Varios te han Yo dicho? Vivo acá en Rosario, sí. Sí, pero los de Funes te dicen que... Sí, me han dicho mucha gente que va para allá, que pasa que ha hecho una muy buena gestión. Y vos fijate, estamos hablando de un programa de seguridad que Rosario no tiene cámaras. O sea, ¿por qué se terminan baleando escuelas para salir en los medios y hacer las cosas? Porque no tiene nadie que después haga el seguimiento de quién, de dónde lo hizo. Pero sí tiene fotomultas. Mucho marketing, basta de propaganda y de Twitter, que hay quejas y reclamos, sino que hay que actuar, para eso son elegidos. Vos lo dijiste, nosotros somos militantes, no somos candidatos del marketing. siempre con Cristina. Gracias, gracias Marcos, un abrazo. Marcos Clery, diputado nacional, precandidato a gobernador por Juntos Avancemos. ¿Te gusta Juntos Avancemos? A mí me gusta Unidad Ciudadana. Soy candidato a gobernador de Unidad Ciudadana dentro del Frente Juntos Avancemos. Gracias, Marcos. Un abrazo. 9:32, dale, temita. Hace frío y aunque no fumo, tengo ganas de...